¿Ya estamos? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos aquí tratando de empezar nuestro live stream a través de YouTube y al mismo tiempo vamos a intentarlo por Instagram. Uno de los dos tiene que salir. Tal vez por Insta, creo que en YouTube no Thunder está saliendo. Bolts. No importa, después lo puedo subir. Bueno, Okay. Thunderbolts. Done y listo. Ya estamos a punto de salir por Instagram. Nomás tengo que estar checando la conexión. Ya estamos en vivos. ¿Cómo están todos? Y a ver, ¿cómo te puedes unir? ¿Ya te puedes unir a nuestro Instagram? A ver, checando. A ver, o déjame ver si te Ya puedo mandar. estás. Ya te puedo mandar ¿Te una puedes unir? ¿Te puedes invitación. unir a nuestro Instagram? Ya Ya te te la invité. mandé. A ver, o déjame ver si te puedo mandar. Creo que Ya ya te te puedo invité, mandar ya te una invité. invitación. Ya. Listo, ¿dónde está? Ah. Ay, estoy de cabeza. ¿Qué está pasando? Ya está. Ya te vi. No, del otro lado, del otro lado. Estoy. ¿Cómo están ¿Cómo todos? están Mi todos? nombre es Carlos Joy Carlos Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comicmanía. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estamos tratando de salir al mismo tiempo a través de YouTube y a través de Instagram. Si por alguna razón u otra alguien está con nosotros en YouTube, chequen si estamos saliendo en vivo. Y también, por favor, confírmenos si se escucha nuestra voz, por favor, en ambos lugares. Sería genial si nos pueden de decir eso. Y obviamente me acompaña la bellísima Mena Vox. Muchísimas gracias, como siempre, por darte un tiempo. Yo sé, sí, es una mujer que trabaja, una mujer que está muy ocupada todo el tiempo, pero qué bueno que te das un tiempo para compartir con nosotros aquí en Comic Manía. Y como estábamos hablando hace un rato, sí, yo sé que a veces puede ser doloroso tener muy pocos escuchas cuando estamos haciendo este tipo de cosas, pero como le mencioné a Mena, si algo disfruto es ñoñar con alguien que me cae bien, que es conocedora, que es una mujer con grandes y magníficas opiniones, y obviamente charlar contigo semanalmente de cosas ñoñas, en serio es un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros. Y antes de que continuemos, ¿qué te parece Igual. si nos dices cuál es el tema del día de hoy y por qué fue elegido? Hoy, ok. Bueno, tenemos varios temas, ¿no? El primero es las moleaventuras de Joey. Las moletas, exacto. Y después, pues vamos a estar platicando de Thunderbolts, porque ya viene el estreno en mayo y es como lo único que me está manteniendo con vida de aquí a mayo, porque ya, ¿qué más me queda? Yo sé, yo Entonces, sé. pues vamos a platicar un poquito de qué va Thunderbolts, la historia de, pues, de este equipo, Sí. peculiar de Marvel y de qué esperamos para la película que marca el final de la fase 5 del Efectivamente. MCU. Bueno, una de las cosas Y ya lo era yo. una de las cosas Excepto que yo, no, no, no. ya estoy aquí. Bueno, una de las cosas que planeo hacer, obviamente, para que Ya. todo sea muchísimo más más fácil, lo que voy a hacer es, después de que hablemos largo y tendido acerca de los Thunderbolts, quiero obviamente tocar muchos puntos de su historia comiquera, cuando empezaron como los Masters of Evil o los Amos del Mal, pues obviamente hablar de cómo se transforman en los Thunderbolts. Y todo lo que sean las imágenes, las historias que yo recomiende, las alineaciones y las agrupaciones que han sido muy diversas a través de la historia de este equipo de malhechores, todo eso lo voy a subir en imágenes en nuestra cuenta de Instagram, que es Comic Manía MX, para que sea más fácil para ustedes encontrarlo. Esto fue idea de uno de nuestros escuchas de la semana pasada, cuando estábamos hablando de Daredevil, que por cierto ya vimos el siguiente capítulo, el capítulo 3. No hablaremos de él hasta que tengamos unos cuantos más, pero nos gustó a ambos, obviamente, ya medio explotaron nuestras cabezas cuando vimos el episodio. Pero alguien que estaba escuchando ese programa nos sugirió que subiéramos las imágenes de las portadas de los cómics de los que hablamos, para que sea más fácil de conseguirlas. Y en eso subí Pues sí. las imágenes de los tres números de Daredevil volumen 2, donde vemos el juicio de Héctor Ayala, mejor conocido como el White Tiger, ¿no? Que son tres números muy, muy, muy bien hechos. Entonces, espero que nos puedan checar. Y obviamente, todo lo que esté recomendando durante esta hora y media que haremos aquí, obviamente lo subiré todo en nuestra página para que lo puedan ver. Pero bueno, antes de empezar a hablar del tema de hoy, que es Thunderbolts, rápidamente nomás me gustaría darle las gracias a la gente de La Mole. Muy agradecido con todos ustedes por darle a Comic Manía en serio la oportunidad de cubrir el evento. Nos dieron una acreditación de 3 días. Desafortunadamente, Mena no pudo acompañarme. Pero el viernes estuve solo. Los siguientes 2 días, sábado, nos acompañó igual Vane Painbert, que siempre será parte de Comic Manía. Siempre será parte de Comic Manía, a pesar de que no esté en nuestros lives. Pero ella y yo hicimos dúo los 2 días. Y me siento muy, muy mal porque la decepcioné terriblemente. No, no hicieron dúo. Fuiste su accesorio. Más o menos. Más o menos, porque déjame decirte, el primer día yo fui solo, que fue viernes, no tenía muchas ganas de ir. Estaba yo indeciso, estaba yo como que no me sentía bien conmigo mismo, porque desafortunadamente iba a tener que usar un cosplay totalmente tapado, totalmente cubierto. Porque como he mencionado antes, ahorita la dieta Wolverine no está en su mejor momento y por ende estoy... Más. Pero tú ya subiste, o sea, tú ya, mira, ya no eres el rey de la pasarela sexy de CCP, ya eres un cosplayer respetado, con trayectoria, que tiene trajes, mira, dignos, bueno, de concursar dignos, sí, en la San Diego Comic Con. Entonces, no te sientas mal contigo. Estamos orgullosos de que uses ropa. Sí, yo también me acuerdo de una vez, que fue la última vez que yo conduje el concurso de cosplay de La Mole. Me estuvo acompañando mi buena amiga Grecia Villar, fue la primera vez y la última vez que ella estuvo en el escenario, porque nos despidieron a los dos en 2016. Qué tristeza. Pero me acuerdo que yo utilicé por primera vez un cosplay de Batman completo, de pies a cabeza, solo se me veían mis ojos y parte de mi boca. Y me acuerdo cuando me bajé, me acerqué con ustedes, que estaban los chicos del Vortex, que en ese momento estabas Jagger, estaba Gabriel, estabas tú, Ryuta, los fui a saludar. Y tú dijiste muy orgullosamente, por favor, un aplauso para Joey, que viene totalmente vestido. Es que... Sí, era un acontecimiento. Un acontecimiento especial. Pero bueno, entonces decidí... Fue como utilizar... un eclipse. Decidí utilizar mi cosplay, que yo pues básicamente agarré de cosas que tenía aquí en la casa, de Nightmare Batman, que todo el mundo lo conoce, es cuando en la película de Batman contra Superman, Bruce Wayne tiene una pesadilla del futuro, y lo que termina sucediendo es que se imagina él con un traje muy táctico, muy de soldado, y se va a enfrentar contra Superman y con los soldados de Darkseid, ¿no? Me gustó mucho cómo se veía, lo hice una vez, me gustó, esta fue la segunda vez, estaba yo muy nervioso, no sabía cómo la gente lo iba a tomar, bueno, fue un exitazo, estaba yo muy sorprendido de cuánto gustó a la gente, mucha gente me pidió fotos, lo cual me hizo sentir muy bien, porque tú sabes, como cosplayer, lo que más te gusta es que la gente aprecie todo lo que le pones de atención a tus trajes. Entonces me encantó ese momento y tuve la oportunidad de pasar por todas las áreas, grabé muchas cosas, saludé a nuestro buen amigo Rulo Valdés, le mandamos un fuerte saludo, que luego estaré compartiéndoles una imagen que él hizo de mí como Batman, pero sin playera, por aquí la tengo, no sé si ya la has visto. Ay. Sí la he visto, sí, claro que sí. A ver, perdón. O sea, ¿me la mandaste en cuanto la tuviste? Ah, sí. Me la enseñaste. Y lo bonito, y sí, me gustaría sí, además sí. Decir que todos estos músculos son totalmente los míos, porque Rulo me pidió una foto encuerado para poder sacar esta imagen. Sus pretextos entre ustedes para tener sus packs. Un par de cochinos. ¿Dónde está Rulo? Rulo, queremos explicaciones. Sí. Oh. Y no solo eso, no conforme con eso, también me regaló esta. Una para mí y una para la señorita Van Painter, porque pues, obviamente estamos ahí los dos, Batman y Gatúbela. Entonces, como les estaba diciendo, me divertí muchísimo ese primer día. Afortunadamente, tuve la oportunidad de estar en la zona de cosplay. Vi a una chica cuyo trabajo admiro bastante, se llama Pinku Cosplay, si la conoces, fue parte de Hurricane Fest una vez. Creo que es una niña muy, muy, muy linda. Tuve la oportunidad de conocerla en 2019, cuando los dos concursamos en la CCP, ¿no? En la Copa Cosplay Pacífico. Ambos quedaron como finalistas del concurso del Sexy Cosplay. Pero ella creo que además del Sexy Cosplay también concursó en el cosplay tradicional. fue bastante, bastante divertida. Desde ahí nos conocimos. Y la cosa es que pues, yo llevaba el de Nightmare Batman, ella llevaba a la Mujer Maravilla de ¿cómo se llama? De Gal Gadot. Entonces hacíamos como perfecto dúo. Tomamos unas fotos ahí juntos. Y cuando estaba yo por salir, vi a Michael Hamm. Divina persona. Es un cosplayer canadiense, si estoy en lo correcto. Muy, muy, muy linda persona. Y él estaba de Robin. Y él me llamó para que se tomara una foto conmigo porque me quería ver de Batman. Y yo dije, no, pues perfecto, ya Batman y Robin. Y además como que hasta en alturas estamos match porque él es un poquito más bajito que yo. Entonces nos veíamos increíbles. Le agradecí y le comenté que iba a ir de Batman el domingo. Me dijo, por favor, ven porque voy a estar de Nightwing para tomarnos otra foto. Le dije, me encanta la idea. Entonces ya me fui, estaba yo muy, muy, muy contento. Yo no vi sus fotos de Nightwing. No. Exijo ver esas fotos. Bueno, ahí te va la tristeza que sucedió el domingo. Oh, el sábado. ¿Qué trabajo tenías? El sábado tuvimos muy poco tiempo, la señorita Vanessa y yo, porque a ella la habían invitado al Rey León y me puso como su más uno. Entonces teníamos así en lo que nos vestíamos y nos cambiábamos y yo que me tardé años para estar listo. Y eso que fue un cosplay bastante simple, yo fui de Wolverine, ella fue de Rogue. Pero no conforme con ser Rogue, ella decidió utilizar la versión de la, ¿cómo se llama? La Tierra Salvaje, la Savage Land. Rogue, creada por obviamente Jim Lee. Y obviamente, pues, la mujer está, o sea, tiene muy bonito cuerpo y está semidesnuda. Entonces, literal, no podíamos caminar. Tampoco vi fotos, exijo ver las fotos. Todavía no las comparto, pero sí, cada dos pasos nos detenían. Y a mí lo que me encantaba es cuando nos pedían foto a los dos, era clarísimo que era por compromiso que me metían en la foto. Y estoy seguro que siempre me ponían un ladito para poder cortarme a la hora que la van a compartir. ¿No? Porque es básicamente para las que no son personas, es un bikini rasgado, la de Rogue the Savage Land. Entonces estuvimos haciendo eso. Mi cosplay de Wolverine no fue como que el que con el que estuvimos en la mole pasada, ¿no? Porque quería algo muy simple, porque después tenemos que regresar aquí a la Baticueva, bañarnos rápidamente y lanzarnos a ver el Rey León, lo cual debo decir que fue divino. Y eso que a mí no me gusta ver nada en español. Debo decir que me encantó esta puesta en escena del Rey León. A los dos nos conmovió bastante. A ver, están llamando por teléfono. No me llamen por teléfono, ahorita estoy transmitiendo. Entonces, y después de eso, al día siguiente ya el plan, obviamente, era estarnos todo el día en la convención y ella ser Gatúbela, versión 70s, 80s, que es con un traje, o sea, no es es como un traje de noche, no sé si tú el ubicas morado, ¿no? Es un traje de noche morado. Sí, el vestido morado, sí. Ya lo había usado antes, pero esta vez ya le puso máscara, y la máscara le dio como que ese punto más, y yo iba a usar, de hecho yo usé el cosplay de Batman que me hizo mi buen amigo Roberto González, que es básicamente de este tono, ¿no? Entonces todo lo como gris, negro, y todo lo que es gris claro en el traje. El único problema es, y tú lo has visto, con cualquier cosplay yo sudo, bueno, como si estuviera en el desierto del Sahara. Y el problema es, gris. He usado ese traje ya tres veces previo a usarlo el domingo de esta mole, y siempre he tenido el problema de que empiezo a sudar y el sudor empieza a manchar el traje, a tal nivel que el traje termina siendo de dos tonos. Son las sombras del cómic. Ajá, son las sombras del cómic. Es un tono claro y un tono oscuro, ¿ok? Entonces, obviamente, el tono oscuro es todo el sudor y el tono claro es donde no estoy sudando. Entonces, Vanessa dice que te ama mucho. Nena. Yo te amo más. Exijo esas fotos de Rogue. Ella te puede corroborar el berrinche que hice el domingo. Porque obviamente, cada vez que alguien me saludaba, de nuestros amigos, cada vez que alguien se acercaba a mí a saludarme y todo eso, me decía, ¡y, está sudando mucho! Pero no lo decía porque mi cara estaba toda mojada de sudor, sino lo mencionaban porque el traje estaba, bueno, parecía que me estaba yo asfixiando o me deshidratando y muriendo enfrente de todo el mundo, ¿no? Ya mucha gente estaba ofreciéndome Powerade porque me veía mal. Entonces yo me sentí muy, muy, muy mal de que no estaba dando lo mejor del traje, porque pues Batman no suda, ¿no? Y si suda, no lo ven. Sangra. Pero Batman no sí suda, pero es que sale en la noche y no se nota. No puedes andar de día con el traje de Batman, porque Batman no suda. Yo tengo como 6 trajes de Batman, ¿no? Los de licra, sudo, pero no se nota. Y además termina de un rato en que estoy fresco, ¿no? Porque es licra al final del día. Trajes con músculos integrados, tengo 2. El que me hizo Roberto y uno que me prestó Roberto. El que me prestó Roberto, que lo pueden encontrar en Rob's Workshop. Por favor, vean, su trabajo es genial. Él me prestó uno de Batfleck. Y como es negro, si sudo o no sudo, no se nota, porque es nomás el negro se pone más negro, no pasa nada. Pero yo cuando me dijo que me iba a hacer un traje, le dije, ¿sabes qué? Quiero este tono. Quería esta versión de Batman, que sea gris claro con negro. Pero el problema es que ni él ni yo nos imaginamos que mi sudor iba a causar ese tipo de estragos en el traje. Entonces se ve muy feo, ¿no? Entonces Vanessa me dijo que me veía bien. Todo el mundo me decía que me veía bien, pero yo me sentía mal. Y lo peor de todo es que le pusimos unos palitos especiales a mi traje para que ya no pese cargar la capa, y la capa se veía espectacular cuando la extendíamos. Ya, le compré ¿cómo se llama esto? Unas garras diferentes a mis guanteletes. Entonces, tenían dos posiciones, una acostada y apretaba un botón y salían las garras y se veía espectacular. ¡Órale! Múltiples veces por poco degollo a Vanessa cuando se me acercaba demasiado y moví el brazo. Bien, decía, ten cuidado. Y lo peor de todo es que también le puse luces a mis ojos. Entonces, cuando en algún momento le decía a mi bella Gatúbela, por favor, ¿me puedes prender mi visión, por favor, mi visión nocturna? Y prendía los ojos, y entonces íbamos así de que se veía todo oscuro mi ojo, o se veía medio claro mi ojo, ¡pum! A brillaba y se veía espectacular. Entonces tenía todos estos pluses, mi traje, tenía todas estas cosas padrísimas mi traje, pero estaba yo me estaba muriendo de sudor y me estaba muriendo. Y todo el mundo decía que me iba bien y yo estaba en total desastre. Y lo que terminé haciendo es, dije, voy al baño a ver el nivel del daño. Fui al baño y literal tenía un triángulo de las Bermudas acá, de puro sudor. Me sentí súper mal y dije, ya no puedo más, no puedo más. Y Vanessa entendiéndome, comprendiendo mis niveles de locura y psicopatía que tengo, dijo, ¿por dónde vas? Porque me estás arruinando el día. Afortunadamente ella encontró a sus amigos, a su amiga, que la conocí, ella estaba de Poison Ivy, que combinaba perfectamente con el traje de Catwoman de Vanna. Entonces hicieron un muy bonito dúo. Entonces yo, su dúo principal, su accesorio principal, le fallé brutalmente y me fui a llorar con la cola de las patas. Afortunadamente ella encontró a otro. Pero es que sí lo creo. Y ahí encontró a otro dúo, afortunadamente, entonces se pudo seguir divirtiendo y no venirse a amargar conmigo a la baticueva, lo cual creo que fue muy bonito para ella. Y acá ella está corroborando, y sí, sí me hizo berrinche. Yo sé. Y lo admito, fue mi berrinche. Y fue tanto mi berrinche que no me acerqué con Michael Hunt porque me dio mucha pena de que su traje de Nightwing estaba espectacular. Y le dije, no voy a hacer que él se tome fotos con mi traje todo sudado, ¿no? Se ve muy feo. Entonces, ya hablé con mi buen amigo Roberto, le dije, hay que buscar una solución, y le pedí soluciones, y hemos llegado a la idea de que si teñimos la tela del traje, ¿ok? Úsalo de noche. A un gris. Es que lo tendría que usar en Alaska para no sudar, déjame decir. Es que son como 3 capas más los músculos de látex. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es teñirle el traje de un negro, perdón, de un gris más oscuro que mache el sudor. Eso, pintarlo de negro, lo que sea, pues sí. Cualquiera de los dos sería buena opción, pero sí lo vamos a hacer porque ese traje lo quiero seguir usando muchas veces, porque en serio, y Vanessa es mi testigo, en el momento que ella subió el último cierre y me vi en el espejo, dije yo, es que este soy yo en mis sueños. O sea, ese nivel de musculatura soy yo en mis sueños. Pero bueno, eso tengo que decir. El viernes, como siempre, en la mole estuvo un día bajo, un día tranquilo. Sábado y domingo no podías caminar, estaba lleno el lugar. Abrieron un espacio solo para los de doblaje, y déjame decirte, como siempre, los de doblaje estaban a reventar. En el área de, ¿cómo se llama?, de ilustradores, también había fila para todos, había espacio para todos los ilustradores y había gente para todos ellos. Obviamente, la fila más larga era la de Art Jam, Germ, y es una fila, bueno, inalcanzable, ¿no? O sea, imposible de aguantar. Y también debo decir a la Mole, en serio, se merecen un verdadero aplauso por, ya habíamos hablado antes de la pérdida de nuestro buen amigo Lobo Cuevas, le dieron a su esposa una mesa para que ella pudiera vender, una mesa gratis, para que ella pudiera vender el trabajo de Carlos, de Lobo, para que de esa manera ella pudiera tener un poquito más de dinero para todos los gastos que vienen y que conlleva el fallecimiento de un hombre. Y también Humberto Ramos, lindísima persona, fue el domingo a firmar en autógrafos para de esa manera igual generar un poco más de dinero para la familia de Lobo. Se me hizo un excelente, magnífico detalle. Espero que en la siguiente edición también le den su mesa a Lobo Cuevas, porque muy merecida está. Él se ganó su espacio con todos sus ilustradores y siempre debería de estar ahí presente, porque perdimos una gran persona. En serio, es una verdadera tristeza. Tuvimos la oportunidad de saludar a su esposa y le dimos nuestro pésame de parte mío y de todo el equipo de compañía. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de la Mole? Mucha gente, muchos cosplayers, o sea, como que ya ya los nerds no están solo marginados a una esquina, ya estamos dominando el mundo. No, bueno, eso ya tiene 10 años. Lo que sí, varias veces pasamos por el área donde estaban los famosos, donde llegaron muchos famosos, llegó Frodo, llegó Elijah Wood, Peter Weller, Robocop, Linda Hamilton, una de mis hermanas, o sea, Sarah Connor, Dios mío, nunca los pudimos ver, o sea, siempre que pasábamos. Y los actores de One Piece, ¿no? De la serie de Netflix. Ajá, pero cada vez que pasábamos por esa zona, nunca estaban. O sea, como que tienen horarios muy, muy marcados. Tienen sus horarios, sí. Y nunca tuvimos la oportunidad de coincidir, nunca los pudimos ni tomar fotos de lejos, pero bueno, yo sé que mucha gente estuvo ahí, estaba feliz de estar por ahí. Pero bueno, ya nomás en general, me divertí mucho en la Mole, exceptuando el domingo, que hice mi berrinche. Y lo curioso es que después de hacer mi berrinche y poner cara fea, me estaba yo saliendo, pero aún así me rehúso a romper la ilusión. Y no me quería quitar la máscara. Dije, no, es que no me la puedo quitar hasta que ya esté fuera de este lugar. Y aún estoy ya caminando con mi traje todo sudado y aún así me seguían pidiendo fotos. Yo me sentía tan mal de que no podía otorgarles una foto bonita, ¿no? Pero bueno. A nadie le importaba yo. Solo a mí. Solo a ti. Ah, dice Gedelex, nuestra buena amiga Gedelex, que se perdió el berrinche. Pues nomás se sudó mucho mi traje de Batman y por ende no estaba cómodo y me fui temprano. Pero bueno, ya les prometo que la próxima mole voy a hacer 3 Batmans, ya lo dije. Voy a volver a hacer Nightmare Batman porque no me importa cuánto sude. No, tenemos planes para la siguiente mole, no seas tonto. Es cierto. Ya no puedo hacer, bueno, mínimo. No puedes hacer 3. Mínimo déjame hacer a este Batman, por favor. Este Batman. Está bien. Estoy encuadrado un día porque de aquí a septiembre ya debo de la dieta Wolverine debe funcionar. Va. Pero ya tenemos 2 planes. Dice Tere que vuelva a contar el berrinche. Nada, que traía su traje de Batman, pero es gris y el señor suda mucho. Como, sí. Entonces se manchó el traje y ya no quiso estar y se fue y dijo, ay, no, ya no quiero nada. Y ya. Y que si era el Batman altísimo. Pues yo creo que... Ajá, sí. Sí, sí, sí. Era esta versión. Nomás el símbolo es diferente. Es ¿cómo se llama? El murciélago solo. Y prendía mis ojos y toda la onda. Pero bueno, vamos a mejorar ese traje. Lo voy a volver a usar en la Mole o en la CCXP, donde sea. Y tú y yo tenemos trajes. ¿Quieres anunciarlos de una vez o no quieres anunciar nuestros futuros dúos? ¡Sí! A ver, es que ya tenemos bien lleno el año. Entre Hedelex y yo. Yo no sé qué va a hacer. Mira, todo el mundo quiere hacer cosplay contigo. No, yo quiero hacer cosplay con todo el mundo, es el problema. A ver, pues con Terer justo para CCXP vamos a hacer cosplays de la Casa del Dragón. Entonces por ahí estaremos. Ah, y otro día tengo con Joey un grupal de Winter Soldier, Black Widow y Capitán América. Capitán América, exacto. Que tiene que hacer, bueno, va a ser un Capitán América nuevo, una nueva versión. Sí, de la que ya tiene. Exacto. Ajá. Y después tenemos planeado, él me debe un Cyclops desde hace como 6 años. El escudo sí, el escudo aquí está listo para mí. Ajá. Sí. Hace 1000 años decidimos ser Jean Grey y Cyclops, pero esta vez, este es el año. Este es el año. Este es el año. Sí, porque ya aprendí a meterle luces a las cosas. Yay. Entonces tenemos ese también para, no sé si para la Mole, supongo que sí para la Mole, porque para CCXP, pues ya tenemos el otro. Claro, claro. ¿Y qué otro? ¡Ah! Y aparte le dije a Daredevil. Lo acabas de sugerir que quieres hacer a Daredevil, clásico rojo Matt Murdock, y tú quieres hacer a la Electra versión la Electra Daredevil. Daredevil. Ajá. La Electra Daredevil, me parece perfecto. Es que está bien bonita. Uh-huh. Oh, y recuerda que, porque Vanessa se va a lebrestar si hago este conjunto contigo y ella no está presente, ella tiene a Electra versión Electra, original. Electra, Electra. Electra versión original. Entonces tenemos dos versiones de Electra y yo. Ajá. Entonces, y tú eres la única persona con la que ella no se molestaría de compartirme. ¡Ay, no! Ni me lo compartas, nada más préstamelo para ponerle los cosplays que quiero que haga y no tengo quien más los haga. Sí, pues es que sí, en eso sirvo yo, que afortunadamente tengo un físico muy similar a nuestro buen amigo Scott Summers, entonces... ¡Ay, oílo! No, sí. Sí, mira, ya todo está creciendo, ya todo se está poniendo en su lugar. Pero bueno, ya vamos a... Dice Tere, espera, sí. Que sí puede ser su bruja escarlata. Obvio sí, entonces... Pues, ya lo tienes, sí, ¿no? Sí, ya sabes. Ya tiene una bruja escarlata. Tiene, del MCU. Uh-huh. Ah, me parece perfecto. Pues bueno, ya tenemos muchos planes de cosplay. Bueno, nomás me gustaría decir una vez más, muchísimas gracias a las personas encargadas de prensa de la Mole, de los registros de prensa, que por ya tercera o cuarta vez nos han permitido ser parte de la Mole a través de ser prensa. Nos dieron la acreditación por los 3 días y no solo era mi acreditación, sino también era uno para un acompañante. Entonces, en realidad, muchísimas gracias. Pero bueno, ya hablamos de la Mole suficiente. Nomás queríamos que ustedes supieran que estuvimos ahí, estuvimos presentes, y próximamente viene un video, va a ser un video cortito de puros aspectos de la Mole para que le puedan vivir un poquito de ella con algunas de las fotos, y sí voy a incluir algunas de las fotos para que vean mi nivel de sudor y vean que no es que mi berrinche voy a incluir el berrinche, no lo voy a fotografiar para que vean lo terrible. De hecho, un chico ¿cómo se llama? Compartió una foto. Y era horrible, ¿no? Porque ves a Vanessa con su nuevo traje de ¿cómo se llama? De Gatúbela, con su látigo, la máscara, excelente todo. Se veía súper comic accurate. Y me ves a mí todo lleno de sudor. Y así, arruinando. ¿Sabes qué? Yo he escuchado, no sé si es verdad, y no sé qué tan bueno sea para tu salud, pero he escuchado que te puedes inyectar Botox en las axilas. Y ya no sudas. Te lo juro. Próximamente. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a retomar el tema de hoy, que obviamente nos estamos hablando de Thunderbolts. Todos ustedes conocen la idea de los Thunderbolts a base de lo que hemos visto en los trailers. Pero ese equipo, en realidad, no son los verdaderos Thunderbolts. Los verdaderos Thunderbolts eran los Amos del Mal, los Masters of Evil, liderados por uno de tus personajes favoritos del MCU, Helmut Zemo. Por el varón Simo. Fingen ser superhéroes, pero en realidad son villanos tratando de infiltrar el ámbito superheroico para de esa manera poder hacer sus fechorías detrás de las escenas sin que nadie sospeche. Entonces me gustaría darles como un brevario muy rápido acerca de quiénes son los Masters of Evil desde sus inicios. Como todos ustedes saben, en 1963 empieza el cómic de los Avengers. Como estaba muy cansado Stan Lee, no tenía ganas de crear nuevos personajes, entonces hizo una vil imitación de la Liga de la Justicia. Pero curiosamente le salió mejor. Es una de esas pocas veces, yo creo que... Y se sabe. Una de las pocas, y lo dice como alguien que ama a DC sobre todas las cosas. Si algo tengo que decir de Stan Lee es que él agarró todo lo que había existido previo a él y buscó una manera de darle un girito a la izquierda, un girito a la derecha para hacerlo mejor. Porque, claro, yo amo y siempre he amado a la Sociedad de la Justicia, a la Liga de la Justicia, pero no tenían problemas. Eran amigos, se adoraban completamente, todos se confiaban a tal nivel que les decían sus orígenes y sus, ¿cómo se llama?, y sus identidades secretas cada vez que se veían. O sea, Batman debe ser un personaje que no le gusta compartir su historia, ¿no?, y compartir su identidad secreta. Y sin embargo, llegaba un nuevo miembro de la liga y era, hola, ¿qué tal? Soy Bruce Wayne. Casi, ¿no? Y eso es ridículo. O también por decir, recuerdo muy bien, le estaba leyendo un cómic de DC Comics Presents donde Firestorm es el nuevo miembro de la Liga de la Justicia. Y Superman le dice, oye, ve a saludar a Clark Kent. Llega Firestorm a ver a Clark Kent y Clark, enfrente de él, se cambia y se vuelve Superman. O sea, no saben mucho de Firestorm. Lo acaban de inducir a la Liga de la Justicia y ya le están diciendo su origen. Y lo que me encantaba de los Avengers era que era algo que jamás había visto. Pues son oversharers, ni modo. Era un equipo que no fluía muy bien juntos, se la vivían peleando, el nivel de egos estaba fuera de control. Ni Tony Stark quería seguir a Thor, ni Thor quería seguir a Ant-Man, nadie quería seguir a Wasp porque eran los 60s y bueno, ya sabemos cómo escribían a las mujeres en los años 60s. No quiero que me cancelen, entonces no digan absolutamente nada más, pero se lo pueden imaginar. Y Hulk se estaba peleando con todos a tal nivel que para el número 2 él se sale del equipo, y en el número 3, él se enfrenta al equipo al lado de Namor. Y en el número 4... Tú con ocurre... todos tus grupos de amigos. ¿Sabes qué? Es tan triste, pero es muy cierto. Yo soy Hulk, uh-huh, con mis amigos. Yo no voy a contar la historia ahorita, pero podría, si ustedes quieren saber. Ronda de chisme. La cantidad de pleitos y rencores y malos entendidos que he tenido con mis amigos a través de los años, que no les exagero. Yo cuando me mudé a México, de Cancún, yo soy de Cancún originalmente, me vine a México, hice un grupo de amigos muy padre, muy divertido, éramos fácil como 30 chicos en el equipo, chavorrucos, mejor dicho, chicos, perdón, un grupo de chavorrucos con algunos jóvenes, y eran, digo, llegó un momento que éramos como 30, y logré pelearme con el 70% con los otros 29. Y con el resto con el 30% restante, nomás me alejé de ellos. O sea, no estoy peleado con ellos, los saludo si los veo, pero no los frecuento. Y dije, y lo hice en un espacio muy reducido. Dije, ¿cómo puede ser que sea tan peleonero, tan agresivo, tan mala persona? No entiendo cómo me aguanta. ¿Cómo puedo ser tan cretino? A veces yo me pregunto a mí misma lo mismo, pero... Bueno, puede ser que por eso nos llevamos tan bien. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. En el número 4 igual hace algo brillante nuestro buen amigo Stan Lee. Introduce... Se peleó con gente que ni era del grupo. Bueno, Stan Lee, sí, se peleaba con todos sus dibujantes que eran genios. Steve Ditko, Jack Kirby, y etcétera. Pero una de las cosas muy bonitas que haces en el número 4... regresa a la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, creado por Joe Simon y Jack Kirby, el Capitán América, ¿no? Y en ese momento el grupo ya tiene un líder, ya tiene alguien que los va a moldear, que los va a hacer un equipo, que los va a entrenar para trabajar todos con todos, de una manera brillante. Creo que lo vimos perfectamente bien ilustrado en la primera película de los Avengers, cuando Tony le dice al Capitán, Capitán, dinos qué hacer. Y en 3 segundos ganan la guerra gracias al Capitán, ¿no? Y obviamente por el sacrificio de Tony Stark. Bueno, entre comillas sacrificio. Pero si no fuera porque el Capitán los inspira, Tony no hace eso, punto. Entonces, le tenían que crear enemigos a este equipo, ¿no? Y era un equipo muy poderoso, ¿no? Thor, Hulk, Iron Man, etc. Entonces, dice nuestro buen amigo Stan Lee, agarremos un nazi que nunca hemos mencionado, pero lo vamos a introducir ahorita, y es el varón Zemo, que sería el doceavo en la línea Zemo. Todos los varones Zemo siempre han utilizado esa máscara, es como una máscara de guerra, como que cuando van a la guerra cubren su identidad. El primer varón Zemo que vemos nosotros es Heinrich Zemo. Heinrich Zemo. Y en el caso de Heinrich Zemo, él es un genio, es un inventor, es un científico, y crea un adhesivo, que como eran los 60s, el nombre del adhesivo es el adhesivo X. Así de simple, así de fácil. El adhesivo X es una cola loca, ¿no? Es un adhesivo que después de hacer contacto, es un superglue, que después de hacer contacto, nada lo puede despegar. En uno de sus enfrentamientos con el Capitán América en los años 40s, Capitán América lanza su escudo. Hay ahí como un contenedor gigantesco de adhesivo X, rompe el adhesivo X, este adhesivo cae sobre Zemo y hace que su máscara quede adherida por completo a su cabeza, no a su cuerpo, y no se lo pueda quitar. Yo lo que no entiendo es... pausa. Dime. A Tere le pasó algo similar con su traje de Jean Grey. Que por poco y se queda atrapada por siempre en el personaje. Continúa. Me acuerdo de eso, no se lo podía quitar después. Se ve increíble, por cierto. Y también le recuerdo, ya que está Tere aquí, tú también y yo también, Scott Lobdell se tardó 6 meses, pero finalmente compartió nuestro magnífico video donde todos estamos bailando el baile del tema de los X-Men. Lo pueden encontrar, obviamente, en la página de Scott Lobdell. Vayan a verlo. Todos estamos bailando ahí. Hedelec fue la que casi creó la coreografía en ese momento. Y me encantó porque estábamos ahí todos como los X-Men, estábamos muy felices como nuestro grupal. A la hora que hubo que empezar a bailar y rodearnos de gente, nomás viste como literal Nightcrawler desapareció. Yo hice desapareciste, pero bueno. Sí, sí. Entonces, en el Barón Zemo decide enfrentarse contra los Avengers, no tanto porque odia la ley y el orden, sino porque odia al Capitán América, porque el Capitán América hizo que su máscara estuviera adherida a su cuerpo por el resto de la vida. Pero claro, la máscara es tela. La pudo haber cortado y listo, pero no. Nunca es que eran los 60. Eran los 60. Entonces le queda pegado y le pide ayuda. Le pide ayuda a Loki, porque tú recordarás, Loki odia a los Avengers porque él de alguna manera u otra crea a los Avengers. No solo en la película, sino también en los cómics. No tratando de matar a su hermano, termina creando una gran fuerza para el bien, que son los Avengers. Entonces, Loki le dice a dos asgardianos, a The Enchantress, la encantadora, que creo que nunca la hemos visto en ninguna parte del MCU, y al ejecutor, que ya lo vimos en Thor Ragnarok. Su papel fue más cómico, pero en realidad en los cómics era un personaje mucho más brutal. Y juntos se unen a Barón Zemo y crean a los primeros Amos del Mal, ¿no? Y se enfrentan múltiples veces contra los Avengers hasta que se unen más para que hicieran algo que se vuelve algo muy común en todas las agrupaciones de los Amos del Mal. Si son 7 Avengers, son 7 Amos del Mal. Si son 8 Avengers, son 8 Amos del Mal para que pudieran hacer versus, ¿no? Entonces se unen, sería el segundo. Yo hubiera juntado más para partirles más fácil. Justo ahí voy. Como les menciono, la primera agrupación de los Masters of Evil era el Ejecutor, la Encantadora y el Barón Zemo. Y se le unen el Caballero Negro, el Hombre Radioactivo, el Melter, que sería el que, ¿cómo se llama? Hace que las cosas se derritan, el derretidor. El derretidor. Es que tenía un rayo que hacía que todo el metal se derritiera, por ende era enemigo de Iron Man. Pero bueno, a través de los años, esta agrupación va creciendo, muere el barón Helmut Zemo, el barón Heinrich Zemo muere. ¿Otra vez? No, ya, yo ya te vi. ¿Tú ya me viste? ¿Ya me encuentras? Pero bueno, a donde voy con esto es, muere Heinrich Zemo, Helmut Zemo, su hijo, decide cobrar venganza contra el Capitán América porque él culpa al Capitán América por su muerte, cuando en realidad fue culpa del mismo varón. Y toma la identidad, no del Barón Zemo, la primera identidad de Helmut Zemo fue el Fénix, aunque no lo creas. Y después se está enfrentando contra el Capitán América y contra Falcon. Y me encanta porque ese cómic, si tú lo lees, te vas a morir de la risa. Porque todos los insultos racistas que puedas lanzarle a un hombre de color es lo que hace Helmut Zemo cada vez que hace referencia a Falcon. Eran los 70s, entonces era un poquito más permitido ese tipo de lengua. Recuérdame por qué me gusta ese personaje. Es que creo que es el actor. Y también es un personaje que tengo que decir es muy inteligente, ¿no? Pero bueno. Ay, sí, es un genio malvado. Múltiples veces se enfrentó contra el Capitán América, ya con su... y lo que le sucede, se enfrenta obviamente contra Falcon y contra Capitán América, y esta vez igual los quiere bañar del adhesivo X para matarlos, pero... si estoy en lo correcto, no recuerdo si Falcon o si Red Wing, el halcón de Falcon, golpea a Fénix y Fénix cae dentro del contenedor del adhesivo X. Entonces, el adhesivo X no se le pega al traje ni a la máscara, se le pega directamente a la piel Y la razón por la que tiene una cara desfigurada es porque su cara está llena de adhesivo. ¿Ok? Entonces, él decide utilizar la máscara de sus ancestros, la máscara de los varones Zemo, y él sería el treceavo varón Zemo, si estoy en lo correcto. Y decide formar un grupo de los Amos del Mal y enfrentarse a los Avengers, y pierde, y constantemente pierde. A través de los años, otros villanos han formado a los Amos del Mal. Ultron, con su identidad de The Crimson Cowl, formó un grupo de Amos del Mal. Egghead, un enemigo de Ant-Man, también formó un grupo de los Amos del Mal. Más adelante, otra Crimson Cowl formará a otros Amos del Mal. Pero vamos a concentrarnos obviamente en el varón Helmut Zemo. Empieza a tomar clases de cómo ser un mejor villano del Red Skull y lo aprende tan bien que decide finalmente hacer lo que tú acabas de mencionar. ¿Para qué se limita? Pero te sabes que te saliste de este... Te saliste de YouTube por alguna razón u otra. Sí, se me desconectó. A ver, si quieres, mándamelo otra vez y te vuelvo a conectar aquí a YouTube. Bueno, entonces, a dónde voy con todo esto, es lo siguiente. Él, en vez de hacer un equipo igual, con el mismo número de integrantes que los Avengers, esta vez decide exagerarle y crea un ejército de villanos para enfrentarse contra los Avengers. Entonces, en vez de los Avengers en ese momento estaban conformados por 7 u 8 personajes, y esta vez es todo un ejército donde utiliza muchos personajes que tienen poderes, ¿cómo se llama?, de manipulación de energía o poderes de sonido o algún tipo de poderes externos a los que no sean físicos, pero también junta a muchos personajes que sus poderes son únicamente físicos para poder medio matar a medio mundo. Por decir, está el Wrecking Crew, que los vimos en la serie de She-Hulk. Están ellos, que son lo que le llaman Bruisers, que nomás son personajes fortachones. Está el señor Hyde, que también es otro personaje fortachón. Goliath, sería el tercero o cuarto Goliath, que es un tipo que es un villano antes llamado Power Man. Y después ahora no solo tiene super fuerza, además puede ser gigantesco. Entonces, es un personaje casi invencible. Entonces juntan a todos sus personajes y se empiezan a lo que también hace. Pura pelusa, la verdad. En vez de enfrentarse. Pura merma de supervillanos juntó, pero pues es lo que había. Exacto. Hasta ese momento. En vez de enfrentarse directamente contra todos los Avengers, los va atacando uno por uno. Entonces llegan 6 para enfrentarse contra uno y le terminan ganando. Nomás porque están haciendo bolita, ¿no? Creo que eso nos, también lo hacen de vez en cuando los villanos en la lucha libre, ¿no? Se le van los 3-1 y así es como ganan. Claro. Entonces, es lo que empieza a hacer el varón Zemo y logra tomar control de la mansión Avengers y finalmente logra tomar ser exitoso, algo que su padre nunca pudo hacer ni que el Red Skull pudo hacer. Dominó a todos los Avengers. Afortunadamente, el Capitán América es tan magnífico que logra derrotarlos. La mayoría de los personajes, la mayoría de los villanos de los Masters of Evil, algunos escapan y algunos se los meten a las respectivas cárceles que pueden ser villanos. Los Vengadores ganan. Todo esto se llama Avengers Under Siege. Y aquí es donde vamos a crear a los Thunderbolts, cuando todos sus personajes han huido y el varón Zemo se siente muy mal que estuvo tan cerca de lograr la victoria y la perdió. La tenía en sus manos y la perdió. Y aquí viene algo muy curioso que, hablando de Scott Lobdell, él fue como uno de los ingenieros de esta saga. Antes de hablar de los Thunderbolts, tenemos que hablar de una saga muy importante, especialmente para ti, en los años 90. ¡Onslaught! ¡Onslaught! Exacto. A ver, cuéntanos. Ahí se originó todo este pedo. Pues dinos acerca de Onslaught. ¿Quieres para que tú tomes la rienda? No, tú platicas. Es que tú lo cuentas con más datos ñoños y está bien padre. Y ya yo ahí comento. Bueno, a mí me acuerdo que leí un dato triviesco que el mismísimo Scott Lobdell, que es el creador del personaje de Onslaught, nomás le gustó el nombre. Pero no sabía cuál iba a ser el origen del personaje, ni por qué iba a ser creado, ni cuál iba a ser el enfrentamiento. No sabía nada. Solo sabía que le gustaba el nombre de Onslaught y tenía la idea de cómo presentarlo. Iban a estar en la mansión X, todos los hombres X, y nomás iban a ver cómo algo estaba cayendo hacia ellos. Y cuando se está acercando este objeto, notan que es el Juggernaut, uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Y cuando finalmente cae a la Tierra Juggernaut, se le acercan para ver qué está pasando y lo único que sale de su boca es Onslaught. Como tratando de decir que algo tan poderoso que pudo noquear a Juggernaut va a ser con lo que se van a tener que enfrentar los X-Men. Entonces, como que como tú como lector de cómics dices, ¿qué está pasando aquí, no? Más adelante descubrimos que tiempo atrás en Fatal Attractions, cuando el profesor X penetra la mente, si feos honesto, penetra la mente de Magneto. Pues mira, le ha penetrado muchas cosas, porque esos dos ya tienen historia. ¿Qué? ¡Oh, entonces! ¡Es real! Entonces, hace que Magneto pierda todo, ¿no? Según yo entiendo, pero parte de esa maldad o un pedacito de lo que hace malo o corrupto o corrompe a Magneto, se va con el profesor X y corrompe al profesor X a un nivel muy, muy profundo. Entonces el mismo profesor X es una versión mala de sí mismo cuando es Onslaught. Entonces digamos, Onslaught es el cuerpo del profesor X, el poder del profesor X con la corrupción que está dentro de la mente. Es la culminación del Cherrick. Exacto. Entonces, por eso es que el traje de Onslaught tiene los colores de Magneto, y por eso es que es tan invencible, porque es básicamente todo el poder psíquico del Profesor X sin medida, ¿no? Utilizado para el mal total, y por eso es que ataca primero a Juggernaut, porque hablando de tener historia, Team Marco, y el profesor X son medio hermanos. Y Mark odia porque el profesor X no se trata de utilizar otro. Pero bueno, al mismo tiempo que estaban creando toda esta saga de Onslaught, dos dibujantes muy famosos que se habían retirado de Marvel para crear su propia compañía, que era Image, deciden regresar y tomar el nuevo de Rob Liefeld y Jim Lee. Y cuando ellos regresan, quieren tomar a ciertos personajes del universo Marvel, sacarlos de continuidad y crear su propia continuidad. Y de ahí sale la historia de Heroes Reborn. Donde agarran a los Cuatro Fantásticos, a los Avengers, a Capitán América, Iron Man, etc. Y crean una nueva continuidad en otro mundo con esos personajes. Y empiezan a básicamente contar de nuevo sus historias desde el número uno. Entonces, básicamente, Fantastic Four número uno es contar otra vez su origen. Avengers número uno es contar otra vez su origen. Y así, tuvieron éxito estos cómics por los primeros números y después cuando notaron que el arte estaba muy bonito, pero no tenía absolutamente nada de sustancia esos cómics, la gente los dejó de comprar, pero fue solo un experimento de un año. Pero había que buscar la manera de sacar estos personajes fuera de continuidad y lo hicieron con Onslaught. Todos estos personajes unen, digamos, su espíritu y entran dentro de una una burbuja de poderes psíquicos, la penetran y de esa manera logran salir ellos de continuidad y derrotar a Onslaught. Entonces, en el mundo del universo 616, desaparecen los Cuatro Fantásticos y todos los Avengers que se puedan imaginar, y los únicos que se quedan como héroes son los X-Men, que el mundo en general nunca los había querido, y después de que básicamente su fundador y maestro pues haya sido revelado como el gran villano. ¡Destruyó todo! A la gente menos los quiere. Entonces hay un vacío en el universo 616 heroico, un vacío que nadie puede llenar, y de hecho Marvel empieza a darle oportunidad a otros héroes y equipos medio para llenar ese vacío. Y por decir, el Omni-Man y Daredevil, que siguen siendo parte de este universo, como que toman un poquito más de importancia. Kazar, pues básicamente el Tarzán de Marvel, se toma le dan su propio cómic. Los Heroes for Hire, que son liderados por Iron Fist, uno de mis personajes favoritos, y Power Man, o mejor conocido como Luke Cage, reactivan el equipo de Heroes for Hire para de esa manera cubrir el espacio dejado por los Avengers. Y se le ocurre aquí es donde Simo ve oportunidad de negocio, porque su mente emprendedora y dice, aquí podemos cobrar, exacto, ellos cobran por ser héroes. Ajá. Y entonces se le ocurre una brillante idea a nuestro buen amigo el Barón Zemo de, oye, hay un espacio donde necesitan héroes. ¿Qué tal si nosotros unimos a un equipo más coordinado de villanos, fingimos ser héroes, recibimos el amor, apoyo y confianza del público en general y que nos den acceso a la Torre de los Cuatro Fantásticos? Porque Mr. Fantástico tiene ciertas cosas que me pueden ayudar a dominar el mundo entero. Todo esto era, ya existía el internet, pero no era como ahora. Entonces, el nivel de spoilers que podían existir era mucho menor. Entonces, antes de que saliera el número uno de los Thunderbolts, ya nos habían presentado los Thunderbolts en diferentes cómics. Y cuando vimos a todos estos héroes, mucha gente, que estábamos vivos en ese momento, dijimos, un momento, qué estúpida agrupación. Es básicamente los Avengers Light. No, porque tenemos a Avengers Mancos. Ajá, porque tenemos a Ciudadano V o Ciudadano Victoria, que es básicamente Capitán América, punto. Tenemos a Moonstone, que es básicamente a Capitana Marvel. Capitán Marvel. O Miss Marvel en este caso. Tenemos a Atlas, que es básicamente Goliath. O sea, son los mismos poderes que hemos visto millones de veces. O sea, esto no es nada original que chafa. Leí el primer número de los Thunderbolts diciendo, ok, sí, exacto. X, ¿no? Llegas a la última página, se desenmascaran todos y, oh sorpresa, Ciudadano V, o Ciudadano Victoria, es el Barón Zemo. ¿Qué era el personaje? Meteorito es Moonstone, un brillante personaje, porque además como es psicóloga, ella puede, o psiquiatra, mejor dicho, ella sabe exactamente qué botones apretar para que toda la gente a su alrededor ella los pueda controlar a un nivel psicológico. Un personaje que era un 0% interesante, que es Screaming Mimi, se vuelve un excelente personaje. Beetle, un villano de Daredevil y de Spider-Man, que también es un 0 a la izquierda, se vuelve Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, cada vez que le hace una innovación al traje. Y es muy curioso, no sé si tú sabías que Screaming Mimi me recuerda mucho a ti, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Luchadora. Ellos estuve en un grupo de luchadores, sí es cierto. Sí, sí, eran las Grapplers, eran cuatro. Titania, uh-huh. Había una que era gordita, y era Screaming Mimi, que ella podía gritar de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, se une este equipo cuando se desenmascaran y ves que son villanos fingiendo ser héroes, es genial. Dices, no, yo quiero ver qué más van a hacer. Y a través del tiempo ves como tres de estos personajes empiezan a ser afectados profundamente por la gloria que están recibiendo, la aceptación que están recibiendo. Y empiezan a sentirse diferentes, porque Goliath o Atlas ha sido un perdedor toda su vida, al igual que Screaming Mimi o Songbird, al igual que Beetle o Mac 1. Siempre han estado del lado de los perdedores, siempre han sido totalmente olvidados. O sea, ningún superhéroe los considera su archienemigo a pesar de sus poderes. Entonces se sienten tan mal que cuando sienten la gloria, la fama, el acogimiento de toda la gente a su alrededor, empiezan a cambiar de bando y quieren volverse héroes. En el número 12 ya se descubre todo lo que quiere hacer Zemo, logra su propósito, pero regresan los Cuatro Fantásticos, regresan los Avengers y lo logran detener, y logra escapar. El equipo de los Thunderbolts deciden ya volverse héroes. Es verdad. Uh-huh. Eventualmente Hawkeye se aleja de los Avengers y se vuelve su líder por un tiempo, y cuando Hawkeye es el líder de los Thunderbolts, se vuelve uno de mis equipos favoritos, y después termina esa línea que fue creada por Mark Bagley como dibujante, y Busiek como escritor. Termina eso, regresan y ya no regresan tan interesante, y a través de los años siempre han utilizado el nombre de los Thunderbolts para utilizar a héroes o antihéroes en una agrupación. Winter Soldier, que en algún momento pues, podría ser considerado como un antihéroe o hasta un villano o un asesino, fue parte del equipo. Elektra fue parte del equipo. Red Hulk fue parte del equipo. Punisher. Entonces, básicamente los Thunderbolts se vuelve el contraparte del Suicide Squad de DC. Porque originalmente el Suicide Squad, que igual tiene una historia muy, muy larga, era un grupo de soldados muy rebeldes, liderados por el papá de Rick Flag, pero eran soldados humanos. Más adelante es Rick Flag Jr. y un grupo de científicos. y después finalmente se les ocurre que iba a ser Rick Flagg como su equipo, ya que si algún villano se muere, pues no le afecta al mundo. Y básicamente lo mismo empezó a suceder con los Thunderbolts. Tienes a un héroe como el líder, y todos los demás y todo el resto del equipo está conformado por personas que son, ¿cómo se llama? En inglés es expendable, aquí sería como fáciles de sustituir, porque si se muere el Punisher, nadie va a llorar. Porque no son héroes de los menos buenos, ¿no? Y básicamente así es como terminamos con los Thunderbolts ahorita en el MCU, que tenemos un grupo de personajes que sí podrían ser considerados antihéroes o hasta villanos. Y tenemos, en este caso, vamos a ver, ayúdame con tu... También la merma de personajes que ya no supieron qué hacer con ellos. Básicamente los están metiendo... Y vamos a meterlos aquí. Tenemos a la segunda Black Widow, Yelena Belova, que igual es de los cómics, pero ella nunca fue hermana de Natasha, era su enemiga porque ella quería suplirla como la nueva Black Widow. Tenemos a Taskmaster. Al segundo Capitán América, bueno, al segundo Capitán América moderno, porque han habido una enorme cantidad de Capitanes América después de Steve Rogers, antes de que Steve Rogers retomara. Y tenemos este que se llama John Walker, que se vuelve un Capitán América medio asesino, al igual que vimos en la serie de Falcon and Winter Soldier. Está Winter Soldier, que es mi favorito. Bucky Barnes, que por muchos años, no sé si tú recordarás, siempre se decía que habían dos personajes que sí murieron y quedarían muertos. El tío Ben y Bucky. Y Bucky fue el que regresó. Entonces ahorita creo que podemos... Se han mantenido muertos hasta ahorita, es el tío Ben y el primer Capitán Marvel, el Marvel Cree. Los únicos dos, todos los demás han regresado de alguna manera u otra. Pero bueno, en ellos Gwen dos. Stacy también se mantuvo muerta por mucho tiempo. ¿Quién, perdón? Gwen. Bueno, y también Jean Grey, por mucho tiempo también estuvo muerta. Pero claro, con Gwen, yo me acuerdo, estaba leyendo una historia acerca de Stan Lee, que él aprobó la muerte de Gwen Stacy hasta que todos los fans empezaron a quejar amargamente de que había muerto, y cada vez que él iba a una convención, todos los fans le reclamaban de por qué mataron a su personaje favorito, que él le dio órdenes a Roy Thomas de decir, quiero que la regreses, no me importa cómo, pero la regresas ahorita, porque ya me cansé que los fans me estén molestando, y es por eso que crean al clon de Gwen Stacy por ¿cómo se llama? Por el chacal, pero bueno. Bueno, originalmente el primer Red Guardian era el marido de Natasha. Le dicen a él que Natasha murió y le dicen a Natasha que él murió, por ende ella se vuelve la Viuda Negra. Pero él fue el primero y después ya finalmente él muere y han habido varios Red Guardians que han tomado su lugar. ¿Qué otro personaje está por allá? Está Ghost, que es un personaje masculino en los cómics, que fue villano de Iron Man. En los finales de los 80s fue villano de Iron Man, y ya se tardaron años, como en los 2000s, para finalmente contar su origen y de dónde vienen sus poderes y cambiarle su imagen. Está Taskmaster, que Taskmaster fue por años enemigo de todos los Vengadores y de los héroes del MCU en general. Y curiosamente, algo que no están adaptando en el MCU, pero era algo muy claro de los cómics, es que él no era un enemigo per se, no era un enemigo directo. Él era un maestro, porque él no quería que lo golpearan. Él aprende que tiene este poder mutante, que ahorita ya se lo cambiaron, ya no es un poder mutante, pero originalmente era un poder mutante, donde él podía ver algo y poder copiarlo a la perfección. Y él se vuelve maestro de los secuaces de los villanos. Él entrena a los secuaces de los villanos, a los seres humanos secuaces, para que se puedan enfrentar a los superhéroes. Y es muy curioso porque me encantó cómo lo utilizó Mark Gruenwald en una historia. John Walker le dan el escudo de Capitán América, pero no lo sabe usar, ¿no? Y cada vez que lo tira, no le regresa, ¿no? Y no sabe cómo usarlo. Es el que le enseña a John Walker a utilizar el escudo de Capitán América, lo cual se me hizo bastante interesante. Y ya serían todos, ¿no? Los que aparecen en el póster. Y Bob Reynolds, o Robert Reynolds, mejor conocido como el Sentry. Para las personas que no sepan quién es este personaje, es literal un chiste que se cayó de control. Originalmente, básicamente, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del escritor que crea el personaje, pero él quería decir que era un personaje perdido de los años 60, creado por Stan Lee, dibujado por Jack Kirby. Y era básicamente que el personaje tuvo su primera aparición y después todo el mundo se olvidó de él y, oh sorpresa, ya regresó, ¿no? Era básicamente la idea de este personaje del Centric. Pero básicamente era Superman. Es todo el origen de Superman, ¿no? El traje es igualito al Superman. Tiene una S en el pecho por todos los santos. Y nomás era hacer un pequeño chiste donde era como... Tú sabes que el primero de abril es el April Fool's Day, que es el Día de Santos de los Estados Unidos, y básicamente era eso. Pero Brian Michael Bendis, que no entiende el concepto de un chiste, decide que sí es real y sí lo empieza a utilizar en su saga de Avengers, lo cual se me hizo muy tonto, porque ¿para qué vas a usar un personaje tan poderoso dentro de los Avengers? Porque entonces básicamente ya son totalmente invencibles, que eso es lo que termina siendo con los Avengers, hasta que eventualmente descubrimos que tiene poder, que tiene problemas mentales el personaje de Sentry, y que él es su mismo villano, Void. Eventualmente él queda loco y se interpreta todos los cómics de Marvel que en el cómic de Siege, y finalmente, entre comillas, muere, pero yo creo que ya regresó a la vida. Y básicamente lo que vamos a ver aquí, por lo que vemos en los trailers, porque si es lo que tú has visto, es que básicamente se une este equipo de personajes que no coinciden muy bien, que son entre antihéroes, villanos, ex asesinos, van a unir fuerzas para... Senadores. Van a unir fuerzas para enfrentarse y matar a Sentry, porque es tan, tan poderoso que puede destruir el mundo entero. ¿Estás de acuerdo con mi idea de cómo sería la película, cuál sería la trama de la película? Sí, totalmente. Y eso es lo que hemos visto, que Valentina Lafontaine parece que es la que los va como ahí a... Exacto. A reclutar para que se enfrenten a algo para lo que no tienen la más mínima capacidad, pero de alguna forma y con el poder de la amistad lo van a lograr. Exacto. Curiosamente, ¿dónde hemos visto esta misma hace unos años? No sé, no me suena. Casi 10 años esta misma trama. ¿Eh? Sí. Sí, en serio, yo estoy muy entusiasmado de ver la película. Yo en serio estoy muy entusiasmado porque soy gran fan de Florence Pugh. Creo que es una brillante actriz. Ay, yo también la amo. La amo. Sebastian Stan nos ha demostrado de que sí, empezó como Bucky, como el secundario de Capitán América, después el secundario de Falcon, pero no importa, él como actor, Sebastian Stan como actor, olvidémonos de él como Bucky. Como Bucky el Capitán. Él como actor ha demostrado que tiene un talento inmesurable. O sea, vi dos películas de él que dije, no puede ser, o sea, neta, no puede ser. Qué buen actor es. Yo no he visto The Apprentice. Me rehúso. No lo quiero ver de Donald Trump porque va a arruinar todas mis fantasías. Yo entiendo. Y más que nada porque lo vemos en camisa en un momento y tiene el cuerpo de Donald Trump. Pero no, lo que tengo que decir es qué bien actúa. Porque una de las cosas más importantes para un actor es no juzgar al personaje que estás interpretando. Tienes que nomás ser el personaje que estás interpretando. Y el personaje que tú interpretas es el héroe de la historia. O sea, aunque él sea una vil persona, en su mente él es el héroe. Y Sebastian Stan lo logra hacer de que él cree, ¿no? Que Donald Trump es el héroe. Y dices tú, wow, qué buena actuación. Y después lo ves en la película de A Different Man, un hombre diferente, que ganó un Globo de Oro por esa interpretación. ¿Qué? Sí, lo ganó, pero esa no fue por The Apprentice. No, yo creo que fue por A Different Man, pero por cualquiera de los dos. No recuerdo bien, porque no vi los Golden Globes, porque son un chiste ahorita. Pero muy merecido ese premio, porque honestamente esa actuación fue genial. Primero ha sido un hombre deforme y se cura. Pero la cosa es que la deformidad la lleva ya en el alma, ¿no? Y eso, y yo me sentí muy identificado porque, tú sabes, mi gordura yo la llevo en el alma. No vas a hacer esto sobre ti, Joey. No tenías ninguna deformidad. Pero sí, es un gran actor y... Gran actor. Muero de ganas de verlo como Bucky, porque además me gusta mucho cómo lo va a hacer. Ajá, y por fin va a ser como su momento, ¿no? O sea, el momento de Bucky. Porque igual ya estuvo la serie Falcon y Winter Soldier, pero pues era como más enfocada a Falcon. Exacto. Y Winter Soldier, brillante villano. O sea, Capitán América and the World of Winter Soldier es no mi película favorita del MCU, es la mejor película del MCU. O sea, yo sé que mucha gente dice Infinity War, o dice Avengers 1, o dice Endgame. No, son muy buenas. Endgame no tanto, no me gustan las ¿cómo se llama? Aventuras cómicas en el tiempo y el espacio. Pero, Capitán América and Winter Soldier es una joya, ¿cierto? Sí, yo también la considero la mejor de todas. La amo, la amo. Y me va a gustar, como tú mencionas, me va a gustar mucho verlo como, pues digamos, el líder de campo del equipo, porque la líder obviamente es Valentina Allegro de Fontaine, que es obviamente, ha salido en los cómics por muchos años. Ella fue la novia por muchísimo tiempo de Nick Fury. De Nick Fury. Que en este caso sería Nick Fury padre, porque tú sabes, Nick Fury ya en los cómics también es un hombre afroamericano, pero es el hijo de Nick Fury, es Nick Fury Jr., pero Nick Fury padre fue el novio de Valentina. Y honestamente siento que puede ser una película muy divertida, a pesar de que es una trama reciclada y en realidad no se puede estar a pesar de que es una calca de Suicide Squad. Solo espero que no tenga canciones de licencia cada escena. O sea, si empieza a sonar AC/DC y Bon Jovi cada 5 minutos, me voy a salir, te lo juro. No me importa que esté Sebastián Stan ahí. Solo eso espero. Pero se ve muy bien. El último tráiler también me gustó mucho cómo lo... Le cambiaron la ondita, como salirse de todo el estilo que ya veníamos con el MCU, que este lo hicieron como más película de A24, más edgy. Padre el tráiler. Pero pues a ver por dónde va la película. Pero igual me emociona mucho. A mí también me emociona mucho porque digo, creo que lo he discutido antes, lo he discutido contigo, lo he discutido cada vez que puedo. Yo no voy al cine a pasar un mal rato. Yo voy al cine a disfrutar. Yo voy al cine a divertirme. Y claro, cuando la película es mala te rompe el corazón. Pero aún así, si es una película mala de cualquier género, nunca la vuelvo a ver y punto. Pero si es una película mala de cómics, o del MCU, o del DCEU, o DCU, la tengo que ver múltiples veces hasta convencerme que efectivamente fue mala. O sea, la de Batman contra Superman la tuve que ver 5 veces en el cine para ya admitirme a mí mismo que era una basura. Sale Batman. Y mejor aún, sale Batman versión Ben Affleck. O sea, Ben Affleck es uno de mis ídolos. Y de hecho, como demostré claramente en mi Instagram, lo pueden ver Carlos, Joey y Moisés, podría yo ser el gemelo de Ben Affleck. O sea, agarré mi foto con la máscara de Batman, tomé su foto con la máscara de Batman y lo puse lado a lado. Y neta, quitando que él tiene la vida, momento de Lulu. Yo podría ser, el hermano de Ben Affleck, el hermano perdido. Yo puedo ser Joey. Es esquizofrénico el Joey, perdónenlo, discúlpenlo. Yo podría ser Joey Affleck. Por favor, chequen. Confirmen, si quieres te mando la imagen para que veas, clarísimo, ¿no? Está bien. De hecho puede ser, si algún día me cambio el nombre y ya decido nunca más ser Moisés, perdón, es que Hedelex le mencionó que la barbilla partida es también conocido como el butt chin, ¿no? Pero bueno, no me importa, yo siento que podría ser un excelente doble de Ben Affleck, pero bueno, no hablemos de eso, lo que estamos hablando es esto. Una pregunta que me gustaría hacer. ¿A ti te gusta el Winter Soldier o te gusta Sebastian Stan? No, me gusta Winter Soldier. Okay. Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Su pasado lleno de tortura, esta idea de que le quitaron todo su... ¿Sabes que me gustan los personajes todos trastornados y que yo digo, I can fix him? Entonces... Pues sí, me gusta mucho pues todo su pasado y cómo, es que es bien trágico todo, ¿no? Y que siempre que él intenta salir, el pasado ahí regresa y lo arrastra y, y él pelea con sus demonios internos y pues eso me parece que lo hace muy, pues no, y una de las no cosas que tengas empatía, pero sí creo como hay un lazo de... Justo lo que tú acabas de mencionar, y creo que le atinaste, es algo que utilizaron en la serie de ¿cómo se llama? De Falcon y Winter Soldier, de que él recuerda exactamente a quién mató. Y está yendo con esa gente tratando de buscar alguna manera de ayudarlos para limpiar su conciencia. Y es algo que... Sí puedo, Teresa, sí puedo arreglarlo, yo no sé. ¿Perdón? Teresa dice que no puedo. Mira, a los chicos malos como yo, nadie nos puede arreglar. Es desafortunado, pero es muy cierto. Bueno, a ti no. No, sí, sí, ya. Pregúntale a Vanessa, seis años intentándolo y ya tiró la toalla, pobrecita. Pero bueno, vamos a ver de los otros personajes. También sabes que ayuda el brazo de metal. Porque tengo ahí una cosa. ¿El brazo ¿Cable? De metal? ¿Cable? Ay, curiosamente, yo también soy fan de Winter Soldier desde que fue presentado en los cómics, ¿no? Porque me gustó mucho cómo Ed Brubaker buscó la manera de una historia que yo pensaba, creía y sabía que iba a odiar, me logró gustar, ¿no? Porque yo dije, es que Bucky tiene que estar muerto, porque su muerte es gran parte del origen de Capitán América, ¿no? O sea, Capitán América necesita eso para continuar. Suelto canónico que te dijera. Que él fue el causante de la muerte de alguna manera u otra. Entonces me gustó mucho cómo se culpa, así que Capitán América cada vez quiere ser mejor. Que lo regresaran, sino que iba a ser un error, pero lograron la manera perfecta de hacerlo. Cuando él toma el manto de Capitán América, al Capitán América, pero él tiene que regresar a ser Winter Soldier, porque básicamente todavía no ha limpiado su karma, no ha limpiado su espíritu, su imagen. Pero curiosamente... Y lo limpiará, es que, o sea, ¿cómo limpias todo lo que hizo? No se puede. Y entonces, aún así, él trata de ser una buena persona y decir... Pues básicamente... Ya no soy Winter Soldier. El caso de Natasha Romanoff es muy similar, que ella lo menciona desde Avengers número 1, y por eso es que ella decide dar su vida en Endgame. Natasha. Porque de esa manera ella logra limpiar su karma espiritual, porque dice, yo doy mi vida para salvar al universo entero. Y ¿viste para que dijo ScarJo que no, que ya no regresa, que ya se murió y que lo superemos? Y yo, no. No, Scarlett, no. Por favor, vuelve. Ve, por ejemplo, Natasha, me pasa lo mismo que con Winter Soldier, es un personaje que, o sea, la quiero, es como, la tengo que cuidar. Sufrió demasiado. Otro personaje que a mí no me debería de gustar, porque yo leí toda su saga, que es la de John Walker, cuando él es primero como Super Patriot, que lo odias, de ahí se vuelve el nuevo Capitán América, y ves cómo él está aprendiendo el camino, y que el utilizar el traje, cargar el escudo, lo inspira a ser mejor. Larga historia, sus padres son asesinados, él pierde el control, queda loco, y ya se vuelve un Capitán América asesino. Después lo, entre comillas, matan para darle una nueva identidad, y es así como se genera el US Agent, ¿no? Que siempre se me ha hecho un nombre estupidísimo, pero el traje negro que él está utilizando, originalmente lo utilizó Steve Rogers y después se lo dan a él. El traje negro me encanta y me gusta la actitud de tener a un Capitán América que es totalmente contrastado. Tienes al Capitán América de los años 40, que tiene los ideales de los años 40, las ideas de los años 40, la idea de que todos somos hermanos, todos peleamos la guerra, todos estamos juntos como equipo para enfrentarnos a un mal mayor, siempre dando la cara, siempre liderando bajo inspiración. Capitán América nunca pide que nadie haga algo que él no haría primero. Algo que me encanta de la primera película de Capitán América, The First Avenger, es cuando lanzan una granada y él se tira sobre la granada para salvar a todo el pelotón. Dices tú, ese es Steve Rogers, ¿no? Ahí se enamoró Peggy. Ahí sí, claro. No tiene la fuerza física, pero tiene la fuerza espiritual, ¿no? Y US Agent es el Capitán América de los años 80, ¿no? Es un Capitán América corrupto, un Capitán América que, ¿cómo se llama? The end justifies the means, ¿no? Los finales, ¿cómo se llama? No importa cómo llegues al final o cómo logres la victoria, la cosa es que lo logres. Es un Capitán América más cercano al Punisher que a Steve Rogers. Entonces, siendo que yo crecí en los 80, entendía su punto de ver. No era un buen punto de ver, pero lo entendía. Y así como tú, te gusta mucho Winter Soldier, yo quiero ver algo más con este personaje. Y además, el actor que lo interpreta tiene algo muy importante. ¿Puedes ver que se bese con Bucky? No, pero... Que se escondan detrás del escudo y se den besitos. No. Pero Wyatt Russell tiene algo muy importante para mí, algo que muchos de ustedes tal vez no entiendan. Pero uno de mis actores favoritos es Kurt Russell. Kurt Russell, lo adoro. Si hay una película buena o mala de él, la veo porque es Kurt Russell y lo adoro. Hizo 3 películas de culto que son fabulosas por él. Una de ellas, mi favorita de todos los tiempos, Escape de Nueva York. Amo esa película. Si no, no conocen a un hombre más cool que Snake Plissken. Snake Plissken es la onda, uno. Después, The Thing, que hace de McGrady. The Thing es mi película de terror favorita de todos los tiempos, es magnífica. Y después tenemos Big Trouble in Little China, que no me encanta la película, pero me encanta él en la película. Entonces, amo a Kurt Russell y ver a su hijo como el nuevo Capitán América. Como... O sea, si pudieras pasar un día con Kurt Russell o un día con Ben Affleck, ¿con quién lo pasarías? A ver... Es que sí, es imposible esa, porque de un lado tengo a Steve y de otro lado tengo a Batman. Creo que tendría que elegir a Ben Affleck por la simple y sencilla razón de que él tiene algo que Kurt Russell no tiene. No es director. Y entonces Ben Affleck me puede meter a una película. Y Kurt Russell no tiene ese poder todavía. Interesante. Tombstone es la película del oeste favorita de todos los tiempos. Kurt Russell y Val Kilmer, ¿no? Batman. Pues mi favorita película de Kurt Russell es Sky High. Amo Sky High. De mi infancia. Amo Sky High. Esa Sky High yo la fui a ver en cines, la amé y la he visto 1000 veces y me encanta porque sí agarra la idea de los cómics y la transfiere muy bien a una película para niños. Y la idea de que los sidekicks son considerados como los losers, como los perdedores. Que es cada vez que alguien se refería a todos los sidekicks de los héroes de DC y los pocos que existen en Marvel, siempre los veía como los perdedores. Se burlaban de Robin. Batman es la onda, pero ¡ay, qué ridículo con Robin!, ¿no? Entonces, me gusta cómo en esta película de Sky High tienes a los que van a ser héroes y los que van a ser sidekicks. ¡Qué feos! ¡Qué groseros! Pero sí. Pero es bien bonito, ¿no? Porque al final, los que salvan el día son los que menos te esperas, los sidekicks. Y usando sus poderes chafas para lograr salvar el día. Divino. No, me encanta esa película. Y al final, como el capitán, ¿no? ¿Cómo se llama que era? El comandante. Le da el premio a su ex sidekick para decirle, ¿sabes qué? Tú te lo mereces porque les estás enseñando cómo ser héroes por dentro, ¿no? Es preciosa esa película, es llorar de emociones, ¿no? Y yo dije, ¿por qué yo no fui a esa escuela? Yo porque hubieras sido sidekick y hubieras hecho berrinche y te hubieras salido. Obvio. Porque es que en serio, imagínate, yo de niño yo era más sidekick que héroe porque estaba gordo, feo, asqueroso. Pero bueno. No, aparte mi crush como por toda mi infancia fue el Warren, se llamaba, el de Fueguito. Sí. Ese vato marcó mi gusto por ese, mi tipo de chico. Cuando lo vi dije... Así. Por ahí vas. Pues mira, latinaste, ¿eh? O sea, no es chico malo, pero físicamente está idéntico a Warren Peace. Ajá. Físicamente, creo que, ¿qué le faltaría? Nomás la chamarra de cuero. Mira, yo con mis pensamientos claros y decisivos desde los 7 años. Lo manifesté. Quiero uno así y lo decreté. Lo manifestaste. Pero bueno, a ver, ¿qué más esperas de la película? ¿Qué más espero? ¿Sabes una de las cosas que me da miedo? No has visto What If, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Ok. Porque me dijiste que estaba muy mala. Yo dije, a ver. A ver, bueno, si es cierto. O del episodio de Bucky y Red Guardian. Ok. Sí, ya lo vi. Justo ese episodio que te quería mencionar. Yo dije, este episodio puede ser interesante, ¿no? Porque estamos viendo los años formativos de estos dos personajes y esas partes no las hemos visto. ¿Y qué sucede? Red Guardian está chiste tras chiste, no le para la boca, con puro chiste malo. Dije, yo entiendo que el personaje diga esa cantidad de chistes cuando ya es un hombre mayor, porque entonces ya lo puedes decir, son chistes de papá, queriendo alivianar el momento con sus hijas. Pero ¿por qué estaría con tanto chiste de papá cuando está con Winter Soldier? Me hubiera gustado que fuera un equipo donde uno es muy serio y uno es medio gracioso, pero no a niveles de necedad, ¿no? Entonces, pues es que Guardians iba a ser como el comic relief, ¿no? Porque aparte tienes un equipo de... O sea, nadie es gracioso. O sea, Bucky siempre es como el grumpy, ¿no? Como el viejillo amargoso. Claro. Ay, a mí me gustan mucho de esos. Y luego, pues, está Yelena, que también es como la badass, ¿no? Como la morra ecchi. Tampoco es como chistosa. Ajá. Bueno, sí, es como que pica, ¿no? Pero ella no va a ser como el ridículo. Luego John Walker, pues, ¿de dónde? ¿De dónde le sacas una risa a este hombre? Entonces, pues, y Taskmaster y Ghost, que creo que ni hablan. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Acá sí van a hablar. Pero, pues sí, o sea, el Red Guardian yo creo que sí va a estar ahí para soltar chiste tras chiste. Que de alguna manera es lo que unifica un equipo. Cuando tienes que callar al necio, unifica al equipo. O sea, pues sí. Sí, digo, no sé si tú lo notabas, yo hago mucho la referencia cuando estaba en el escenario de la Mole conduciendo el concurso de cosplay, todo el público me odiaba y se unificaba. Nos unía el odio a Joey, sí es cierto. Sí, entonces digo, puede ser que... ¿Y qué es lo que yo hacía en el escenario? Decía puro chiste sangrón, entonces decía, mira, estoy unificando al público, entonces algo positivo salió. Entonces puede ser que de eso suceda. Yo le tengo mucha esperanza a esta película, en serio. Voy a esperar a verla, a ver si es mala o buena, a pesar de que la trama es clarísimo que es una mal y vil copia de Suicide Squad, no la de James Gunn, sino la original. La primera. Todavía fuera de la de James Gunn. Bien, pues, sí. Bueno, la de James Gunn igual es, parece que iba a ser igual de simple hasta que entras a los pensamientos de Starro y ves que ni es su culpa. O sea, toda esa destrucción que está causando fue porque casi lo forzaron a causarla. Y cuando muere, te rompe el corazón. Y por eso, ¿sabes qué? Pues es que sí tenía que morir. Pero no fue su culpa, él estaba volando por el espacio sideral, siendo feliz. Nadie, o sea, él no vino a invadir, lo están forzando. Entonces, eso fue un momento muy bonito. Pero la primera película de Suicide Squad, aunque David Ayer diga que dentro de la edición le destrozaron lo que él estaba queriendo hacer, o sea, yo no veo mucho mucha posibilidad de esa película, no importa cómo la reedites, porque siento que el Joker está totalmente desperdiciado. Y no dirigieron. Mejor la bota. Y no dirigieron a Jared Leto. Yo creo que Jared Leto es un muy buen actor. Si no lo dejas enloquecer, tienes que guiarlo. Mal que bien, Heath Ledger sí enloqueció en la película, pero previo a tomar el papel, Christopher Nolan y Heath Ledger tuvieron largas pláticas acerca de qué es lo que querían hacer. Entonces, sí, no, yo creo que, o sea, todo el concepto de ese Joker estuvo mal desde el principio. O sea, no creo que sea culpa de Jared Leto, que sí me cae muy mal Jared Leto, pero desde la concepción de ese Joker estaba mal. Creo que no había mucho que hacer. Y, o sea, se nota, ¿no? Con personajes como Harley, que bien dirigida, pues sí, es increíble. Pero ese Joker no había como, te lo juro. Mala su película, pero merecida, porque ella hizo un excelente personaje. Uh-huh. Ella hace que su personaje sea inolvidable y por eso siguió saliendo. Y no la cambiaron, porque decías, bueno, todo lo que está a su alrededor es una basura, pero ella está bien. No puedes culpar a Margot Robbie, ella hizo un excelente trabajo. Ella lo hizo increíble. Y sí, la segunda, pues mira, tuvo a John Cena, así que vamos a ponerle un 10 de 10, porque John Cena es lo mejor que le pudo pasar a esa película. Y aunque decirte, ahora sea malo y me haya roto el corazón. Es que es como cuando el Capi dijo, Hail Hydra, así es que John Cena ahora sea Hill. No tienes idea de la traición que estamos sufriendo todos los fans del wrestling. O sea, justo nos dijo en la cara Hail Hydra. Así. Yo no estoy muy metido en eso, pero lo que sí sé, que desde que presentan a John Cena, siempre fue bueno. Y era el bueno de los buenos de los buenos, de la tierra del de los buenos. O sea, siempre fue bueno. Y siempre ganaba. Y siempre ganaba. Es lo que yo sabía. De... Bueno, mientras tuvo como su gran época, sí, siempre ganaba, lo que le quitó el cariño del público. Porque era como, ay, ya. Era obvio lo que iba a pasar. Era obvio, ajá. Y pues, ahorita ya un ya cambio. Y ahorita ya es malo. Se unió a La Roca. Se unió a La Roca y ahora son los más grandes villanos, los más malos de Malolandia. No, ¿y no sientes traición cuando La Roca se vuelve mala? Porque él, La Roca empezó como malo, se volvió bueno y ahorita es malo otra vez, ¿no? ¿Ahorita es malo? No, La Roca no. La Roca pues ya venía con ese marcado como ese lado de la storyline, pero lo de Sina sí fue como... Sina, ¿no? Pues a mí me gustó, curiosamente, yo no lo veía como buen actor, pero me gustó su interpretación de Peacemaker, porque sí es cómico, sí es gracioso, como él es más o menos, pero lo que me gustó fue que de alguna manera u otra buscó su lado malo, porque el problema de Peacemaker es que no entiende el concepto de que lo que está haciendo está mal, porque él cree que está creando... Como tú, es que yo te dije, cuando yo vi la serie, dije, es que Joey es Peacemaker. Es como, no te das cuenta de las barbaridades que estás diciendo. En tu mente solo estás diciendo factos, pero no. Estás en tu mundo de Lulu. Sí, sí, sí. Pues bueno, lo que sí tengo que decir es, bueno, ambos estamos esperanzados de esta película. Ah, sí, la película. El plan es, obviamente, ir a verla, a ver si podemos ir en grupo. Y lo que estaría muy bonito, yo siento que ahorita todo lo que estamos haciendo... lo estamos haciendo tú y yo solos, que creo que es mucho mejor porque vamos a ir más rápido. Pero cada vez que veamos una película, podemos hacer igual una mesa redonda entre todos nuestros amigos, nuestros conocidos. Podemos hacer una mesa redonda entre 4 personas o 6 personas, o lo que se pueda aquí. Con sillazos. Con sillazos. Con sillazos, para que todos nos podamos, de alguna manera u otra, dar nuestras opiniones, qué nos pareció la película, qué nos gustó más, qué nos gustó menos, y de esa manera no se vuelve solo como que nuestra opinión. Y también sugiero que cuando termine Daredevil, por decir, podamos igual hacer otra mesa redonda con algunos de nuestros amigos para que el público que nos está viendo, los 4 personas que nos están viendo, tenga una visión más clara de qué fue lo que vimos. ¿Late? Hoy llegamos a 8, creo. Mira, yo estoy feliz. Y... Ajá, entonces. Digo mucha que gente son populares. Y mucha gente lo va a ver a través del tiempo, porque mucha gente igual tal vez no le gusta verlo o no puede verlo en vivo, pero le gusta verlo ya después seccionado. Y todavía no lo he hecho, pero les prometo que voy a agarrar estos audios, subirlos a Spotify y a todas las demás streamings de audio, para que sean podcasts donde puedan ver esto. Y les juro que no se me va a olvidar, voy a agarrar algunas imágenes que voy a poner en nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram, que es Comicmanía MX, para que puedan ver cuáles son los títulos que recomendamos, por decir, Thunderbolts, The Cruel Busick y Mark Bagley. Creo que tú sube como todo de los cómics que recomiendas para Thunderbolts, y yo voy a ver si puedo hacer un reel. Pero, ¿con qué necesitas ver del MCU? O sea, va a estar conectada con Falcon y Winter Soldier, con Ant-Man, con Capitán América Brave New World, todo eso. Black Widow. Sí, sí. Hasta... te paso el acceso a nuestra cuenta, que creo que no lo tienes, o no te lo... No, cada vez que temo que alguien nos va a hackear, lo cambio, entonces lo voy a mandar para que lo puedas compartir cuando esté listo. Tú puedes hacer el reel, yo pongo las imágenes de los cómics y con algunas de las recomendaciones, se los describo para que puedan conseguir estos cómics, porque son muy recomendados. Eso ya es como que lectura adicional, pero sí es importante que hayan visto estas películas, porque igual termina sucediendo con algunas películas que si no ves la serie previa, estás confundido por decir, tratar de ver Doctor Strange 2, sin antes ver WandaVision, va a decir, a ver, ¿de qué me perdí? Lo último que yo supe es que ella estaba llorando la muerte de Visión, ¿no? ¿En qué momento se volvió mala, no? Entonces, ese tipo de cosas creo que podrían ser muy bonitas que hagamos para el público. Gracias por acompañarnos aquí en compañía. Dice Mamena, por favor, puedes dar tus redes para que la gente te pueda seguir, por favor. Ajá, pues en Raised by Monsters, así como criada por monstruos, en todos lados. Y a mí me pueden encontrar por todas partes como Carlos, yo y Moisés. Y también recuerden que nuestro programa lo pueden encontrar igual en todas partes, todas las redes, como Comicmanía MX. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que está muy bonito que hagamos el programa de una hora y media. Creo que eso es más digerible para todo el mundo, en vez de cansarlos con las dos horas y cacho que suelo yo hablar. Pero bueno, podremos hacer esto todo, horas y horas y horas. Para la próxima semana, ¿qué te gustaría que exploremos? ¿Viene Superman? Podemos hablar de todos los personajes que van a estar incluidos en esta saga, porque Superman todo el mundo lo conoce, pero tal vez Krypto, ¿no? Metamorfo, Hawkgirl, Mr. Terrific, vienen muchos personajes así. Los Cuatro Fantásticos tal vez se va a estrenar en un futuro. Vamos a ver, ahorita está Daredevil, pero ¿qué otra? ¿Viene alguna otra serie? Bueno, está ahorita la de Creature Commandos, que no hemos hablado para nada. Ah, sí, es cierto. Y también Lanterns. Pues sí, de DC, sigue DC. Sigue DC, pues mira, si quieres podemos hablar de Superman, que es lo que viene. Podemos hablar que Superman que viene con Punch, y ya cuando sepamos un poquito más acerca. Oye, que dicen los rumores que ya ya han hecho como showings, los primeros showings de la película, y que no está gustando. Pero son rumores, yo digo, ay, no creo. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que sé es que nadie está satisfecho con nada, porque yo creo que ya quejarte en redes es mucho más popular que decir que algo es fantástico. Como te estábamos hablando la semana pasada de que vi un videíto donde alguien tocó a las quejas que tenía en redes, unas quejas tan ridículas como es que la serie no es tan oscura como era en Netflix. O sea, para los que vieron el final del tercer capítulo, creo que es bastante oscuro ese final, ¿no? O que los personajes no son iguales. Yo creo que Charlie Cox ha mantenido una excelente Matt Murdock desde la primera temporada hasta la más reciente. Que se enfoquen más en cosas de la ley. Me hace muy interesante. Porque en el cómic hicieron lo mismo. Que no les gusta el CGI. Bueno, no pasa nada. A ver, hazlo tú. Sí, el CGI de la película del 2003 tampoco es así como que genial, pero pues funciona. Aparte ni que fuera Secret Invasion. ¿Alguien se acuerda de Secret Invasion? Yo no, porque dejé de verla como al tercer episodio. Entonces. Yo sí la terminé y créeme, no me dio absolutamente nada. Y lo peor de todo es que ves Secret Invasion y ves a un Nick Fury cansado, un Nick Fury que ya no quiere ser el héroe que el mundo espera. Quiere ya olvidarse de todos los secretos y nomás ser feliz. Corte A, aparece Nick Fury en The Marvels y es el comic relief de The Marvels. O sea, se ponen de acuerdo entre escritores. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos acá y estar con nosotros. Muchas gracias a todos los escuchas y perdón que no pudimos leer todos sus comentarios, pero muchísimas gracias a todas las personas que comentaron. Los estábamos leyendo y creo que uno de los mejores comentarios fue cuando alguien puso ahí: Joey, no les hagas caso. Sí eres la reencarnación de Ben Affleck, y eso es muy, muy bueno. Nadie dijo eso. ¿Tú lo pusiste? Estoy muy bien. Nos vemos a todos. Bye, bye. Adiós. Ah, ¿dónde está? Listo. Bye. Listo, ya me salí de acá. Uh-huh.